placentera experiencia de ser el centro de atención. Hoteles Valle Grande. Bien, ya son las 10:04, el teléfono en cabina 146663, yo soy Manuel y vamos a escuchar algo de The Animals, antes de que estuviera Eric Burdon. Don't Bring Me Down, 1966, imagínense, hace mucho tiempo, era blanco y negro, buh. Nothing. guiding star. I'll be there for you if you should need me. You don't have to change a thing. I love you just the way you are. So come with me and share the view. I'll help you see forever too. Hold me now, touch me now. Bueno, estaba aquí platicando por teléfono con una persona. Y esto que escuchamos, ¿qué es? Me pasa el disco, porque si no me pasa el disco, no sé. Glenn Madeiros, eso sí me acuerdo. Nothing Gonna Change My Life For... My Love For You, de 1987. Estamos un poquito... Estamos, me huele peregrinación. Está Harvey, el que está programando, está un poco romántico. La gente está bastante romántica, está pidiendo música romanticona. Y esto es... Bueno, esto es... También dentro de lo romántico, The Three Degrees, When Will I See You Again, ¿cuándo te volveré a ver? De 1974, esta sí también ya la bailé, ya me dio frío. See you again.

Sabemos de clásicos. Sin embargo, hay de clásicos a clásicos. La obra de Rembrandt figura dentro de los clásicos. Un Chevy modelo 57 es muy clásico. Clásico también es un Chateau Lafite, cosecha 1963. Clásica es la música clásica, claro, por supuesto. Las tres mentiras del mexicano son clásicas. Mañana te pago, ahora sí. En clásica, serio. La cruda del sábado en la mañana. Bájale. Yo. Perdón. No, tu nombre. Clásica es la siesta de las 3 de la tarde. Clásicos son los reportes del tiempo. Para el día de hoy se pronostica cielo despejado y sin lluvias. Son muchos los clásicos. Y si algo es verdaderamente clásico, sucede el jueves en la noche. It's been a hard day's night. Music Box, jueves 21 horas. Porque si de clásico se trata, 90.7 lo hace con clase. A veces... Bien, ¿qué decías? A ver. Tenemos aquí un invitado. ¿Quién canta Tu Cabeza Es Mía? Put your head on my... ¿Quién la cantaba? La cantaba en español, ¿te acuerdas? Enrique Guzmán. Pero en inglés, The Platters. Los Platters, ¿no? Los ¿sí? Platters. ¿Quieren oír tu voz? ¿No? No, bueno, no quiere. Ya no supe ni cuál va a poner. Espérate. ¿La de arriba o la de abajo? Arriba. Bueno. El teléfono en cabina 1466-63. Yo soy Manuel, aquí está Harvey y aquí está... Manuel también. Otro Manuel. Bueno, también se llama Manuel. Es tocayón. Son las 10:22. Y ya nos falta poco para terminar este programa. Pero antes de terminar, vamos a escuchar esto de... ¿Dónde está? Ah, Simon and Garfunkel. Y esto se llama Bridge Over Troubled Water. Troubled water. Sail on, silver girl. Sail on. Digital.